Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Aquí Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy un poco más tarde de lo habitual, vamos a centrarnos en las competiciones locales, en la Liga Local de Fútbol Sala y en la Liga Local de Fútbol. En la primera, pues pocos cambios en División de Honor y en Primera División, donde ganaron en División de Honor tanto Estudiantes como el Don de Fútbol Sala, y en segunda Gol Copas, Autoescuela La Sierra Guaj y la Escuela Café y Copas. Siguen comandando esas clasificaciones tras la disputa de las 11 primeras jornadas. Penúltima jornada de la primera vuelta, a la que se va a disputar este próximo fin de semana. En la Liga Local de Fútbol también tuvimos este fin de semana la disputa de la cuarta jornada, en la que el partido más interesante entre Aspirantes y Juventus terminó con empate a dos goles. Un marcador que aprovechó la bodeguita para recuperar o en este caso aumentar en dos puntos la distancia con respecto a la Juventus entre el primero y el segundo clasificado, que es como está ahora mismo tras la disputa de estas cuatro jornadas y con algunos partidos aplazados que tendrían que disputar para igualar el número de encuentros jugados. Además de eso, también hoy vamos a hablar de ciclismo. Vamos a conmemorar el 30 aniversario de la Asociación Ciclista de Ubrique, que cumplió 30 añitos el pasado domingo y parece que lo hace en un buen estado de salud después de tantos años y con siguiendo con ese objetivo principal de promover el ciclismo, el uso de la bicicleta en nuestra localidad. Son los principales asuntos que vamos a tratar hoy. Vamos unos breves instantes a publicidad y enseguida volvemos. Bajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. En Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes, liquidación total por fin de temporada en una gran variedad de artículos. Del 1 de enero al 15 de febrero, descuentos de hasta el 50% en muchos de nuestros artículos. En Armería El Pinsapar, botas chiruca, prismáticos, munición metálica, visores, ropa impermeable, fundas, macutos, artículos de pesca. Armería El Pinsapar, en Avenida de Cortes. Visítenos y aproveche esta gran oportunidad. Recuerde, del 1 de enero al 15 de febrero, grandes descuentos. Consulta de adelgazamiento y nutrición del Dr. González en Clínica Médica Los Remedios, en Avenida Fernando Quiñones, número 1. Doctor en Medicina, máster en Dietética y Nutrición y más de 20 años de formación y experiencia. Con normas alimentarias que sustituyen a la palabra régimen y con un seguimiento personalizado. Perderá peso de manera sana y natural, a base de dietas equilibradas, de fácil cumplimiento y ejercicio físico. Pasa consulta los viernes mañana y tarde en Clínica Los Remedios. Más información y cita previa en el 956 46 23 23. Consulta del Dr. González, la manera más rápida, sana y eficaz de perder peso. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno te invita a participar en las 12.ª Jornadas por la Integración. Este viernes 26 de enero a las 9 de la noche en la Ermita de San Pedro, conferencia Curando con Ilusión, en la que conoceremos la labor en los hospitales y en apoyo a los niños enfermos de la ONG Con Aire de Ilusión. 12.ª Jornadas por la Integración. Organiza la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Colaboran la Fundación López Mariscal 2015, el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. We'll be right back. 5 y 45 minutos de la tarde, vamos muy rápidamente a repasar, como hemos dicho, la última jornada de la Liga Local de Fútbol y de la Liga Local de Fútbol Sala. Una Liga Local de Fútbol que celebraba este fin de semana esa cuarta jornada y que nos dejaban resultados para todos los gustos. Comentar que bueno, los equipos como Vampiros y La Bodeguita conseguían sacar sus partidos adelante, pero en realidad el partido de la jornada era el que enfrentaba Aspirantes y Juventus. Un partido que terminó con reparto de puntos, empate a dos entre Aspirantes y Juventus, dos goles por parte de Aspirantes de Roque David Carrasco y de Juan García, los de la Juventus, obra de Daniel Benítez y David Zapata. Por otro lado, la Bodeguita ganaba 4-2 al San José y, bueno, mantienen esa primera posición tras estas cuatro jornadas, eso sí, con un partido más que la Juventus. En este encuentro los cuatro goles fueron obra de Pablo Villanueva, Antonio Moreno, Moisés Moreno y Bernardo Peña por parte de la Bodeguita, mientras que los dos del San José lo marcaron Manuel Barroso y Arturo Lamela. Los Vampiros, por su parte, protagonizaron una de las goleadas del fin de semana al vencer 2-8 al Al-Ándalus. José Antonio Gallardo y José Antonio Sierra marcaron para el Al-Ándalus, mientras que Francisco Ramírez, dos goles, Cristian Marchante, otros dos goles, Jesús Torre, tres, y Francisco Gago fueron los autores de los ocho tantos que le dieron la victoria a los Vampiros. Y por último, el Club Deportivo Benauján endosó un 0-7 a los Jóvenes Veteranos. Guillermo Pacheco, dos goles, Manuel Racero, un gol, mientras que los otros cuatro goles no fueron registrados la autoría de ellos. La clasificación la encabeza la Bodeguita con 9 puntos. 7 puntos tienen Vampiros, Juventus con un partido menos y Club Deportivo Aspirantes. 5 puntos para Benauján, 3 para Jóvenes Veteranos, 1 punto para el Al-Ándalus y cierra la tabla con 0 puntos el Club Deportivo San José. Ya tenemos horarios para esta quinta jornada de liga y será los siguientes: en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, el domingo a las 10 de la mañana, solo un partido, Vampiros, Jóvenes, Veteranos, mientras que en la pista de atletismo tendremos tres: a las 9 de la mañana, Benauján, La Bodeguita, a las 11 menos cuarto, Juventus, San José, y a las 12 y media, Aspirantes, Al-Ándalus. Nos quedamos con ese repaso ahora de la Liga Local de Fútbol Sala con los partidos que se disputaron este fin de semana en la segunda, en la primera división. Comenzamos con el Celtas Athletic Club Don López, el Club Deportivo Celta que ganaba al colista de la categoría por 6-3. Los goles del Club Deportivo Celta, dos de Juan Manuel Olmedo, otros dos de Adolfo García y otros dos de Francisco Bautista. Mientras que por parte del Athletic Club Don López, Manuel Racero de la Rosa conseguía dos goles, mientras que el otro era obra de David Gago Viruez. Por su parte, digamos que eso en lo referente a ese primer partido de programado para la primera división. El resto de encuentros pues nos dejaba, en este caso, la victoria del líder del gol Copas ante el conjunto de Fran Generali, 9-4. Marcaron por parte del gol Copas Iván González, un gol, Juan Antonio Álvarez, dos, Abel Palmero, Fernando Pavón, Javier Aguilar, dos goles, y José Antonio Armario, otros dos goles. Por parte del Fran Generali, los autores de los tantos fueron Julio de la Vega, Luis Miguel Naranjo, dos goles, y Francisco Bautista García. El Malaca Café y Copas también consiguió una goleada este fin de semana, 8-2 a la Lupe Kebab, dos goles de Francisco Villa, otro de Cristian Vadillo, otro de Adrián Valle, dos de Javier Cabrera González y los otros dos goles obra de Manuel Romero Peña y Alejandro Martínez Morales. Los dos tantos de la Lupe Baguette y Kebab fueron obra de Guillermo Benjamín Gómez Mancilla. Lo referente ya al encuentro entre Impala 1987 y Mafre Bankia, que terminó con victoria de los segundos de Mafre Bankia por 1-5. El gol del Impala fue obra de Alejandro Rubiales Rosado, mientras que por parte de Mafre Bankia marcaron David Oliva Ordóñez, dos goles, Sebastián Sánchez, Juan García y David Menacho. Esos fueron los autores de esos tantos. Y ya, pues, por su parte, el LCR y Atlético Futsal quizás disputaron el partido más igualado, terminó con victoria del ECR por 3-2. Bernardo Peña con 2 goles y José María Moreno con otro fueron los que le dieron los que marcaron por parte del ECR, mientras que por parte de Atlético Futsal sus goleadores fueron David Márquez y Alberto Roldán. La Espuela también ganaba este fin de semana a Ubricar Motos por 4-0. Miguel Ángel Santos Lamela, Alberto Gago Puerto, Adrián Corrales y Alex Jaén Galván fueron los autores de los 4 goles de la Espuela Café y Copas. Y por otro lado, Autoescuela de la Sierra Guas venció con más apuro de lo esperado a JSA Ubrique. 3-4 fue el resultado final. Sergio Carrillo marcó 2 tantos para su equipo, para JSA Ubrique, y Alberto Fuentes el otro, mientras que por parte de Autoescuela Autoescuela La Sierra Guas hubo doblete de Juan Moreno Olmedo y de Daniel Gago López, que marcaron 2 goles cada uno. De esta manera, la clasificación en segunda división queda así: Gol Copas líder con 33 puntos, 30 Autoescuela La Sierra Guas, 27 La Espuela Café y Copas, 21 Mafre Bankia LCR y Fran Generali, 18 Atlético Futsal, 16 Club Deportivo Celta, 15 Malaca Café y Copas, 12 JSA Ubrique, 6 Ubricar Motos e Impala 1987, 4 puntos a Lupe, que va a cierra la tabla, con 0 puntos Atlético Club Don López. Vámonos con la división de honor y los resultados de este fin de semana, comenzando con ese partido, en primer lugar, empate entre el conjunto de Oasis Lounge y Zulema, un partido que en este caso terminó con reparto de puntos para los dos contendientes. Por parte de Oasis Lounge marcó Diógenes Gago, mientras que por parte de Zulema fue Jesús Castro Román el que consiguió el tanto del empate. Decir que es el segundo empate consecutivo de Zulema, que se aleja, baja un puesto en la clasificación y ahora mismo empata puntos con Peña Bética. Por otro lado, el equipo de Revolución consiguió vencer a Autoservicio en la plaza al colista por 1-4. Rubén Torres fue el autor del gol de Autoservicio en la plaza, mientras que por parte de Revolución marcaron David Benítez Rodríguez 1 gol y Quisco Trujillo 3 tantos. La Peña Bética, por su parte, ganó 6-0 al PAP Álamo, con 3 goles de Ezequiel Holgado, otro de Alejandro López Zarco y 2 de Francisco Delgado González. El PAP Álamo, una victoria segunda de la temporada, que logra ya el conjunto de Cortes, el conjunto cortesanos, que suma 7 puntos. Pintura Fefique de Key Gesto Algar protagonizaron un partido igualado que terminó con victoria del equipo ubriqueño por 4-3. Marcaron Daniel Atienza Ordóñez y José María Sánchez Barea, ambos 2 goles, mientras que los 3 de Gesto Algar fueron obra de Juan Manuel Romero Aguilar, que consiguió 2 goles, y José Luis Villalba Sánchez. Por su parte, el Brille 1979 también lograba una victoria importante, la segunda de la temporada, a costa del Inter de Lián. 4-3 fue el resultado final. David Gutiérrez Orellana con 2 goles, Daniel Rodríguez y Juan Manuel Román Arenas marcaron por parte del Brille 1979. Y por parte del Inter de Lián, la cosa estuvo más repartida: Diego Moreno Sierra, Juan Carlos Monte de Oca y Marino López Castaño fueron los autores de los 3 goles del conjunto del Inter de Lián. Y en cuanto a la goleada del fin de semana, Estudiantes endosaba un 7-1 a De Galería Pantera. Los goles: 2 de Joaquín Sánchez, otro de Moisés Moreno, otro gol de Joaquín Ramírez y 3 de Alejandro Monte de Oca. El gol del honor de Galería Panteras fue obra de Manuel González García. Y por último, el Donde Fútbol Sala también conseguía vencer este fin de semana al Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva en un partido apretado. 3-6 fue el resultado de este 5-6, perdón, fue el resultado de este partido. Marcaron por parte del Porti y Daniel Campón Gallego 3 goles, Sergio González Galvez y Juan José Pérez Río, mientras que por parte del Donde Fútbol Sala Los autores de los goles fueron Adrián Rosas, que consiguió tres tantos, Juan Manuel Villanueva Calvente, Alejandro Villanueva Herrera y José Manuel Mancilla Morales. Esos fueron los autores de los goles que terminaron dándole la victoria al Donde Fútbol Sala. Y nos vamos a parar en este partido para conocer algo más del equipo cortesano, recordemos, vigente campeón liguero, y que ahora lo tenemos ahí en esa segunda posición de la tabla, en la lucha directa por revalidar el título. Vamos a hablar con uno de sus componentes, Andrés Gutiérrez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Pues aquí hablando de esa victoria apretada que conseguisteis este pasado fin de semana ante el Porte Construcciones Hermanos Virus Oliva, que quizá os plantó más cara de lo que uno podría pensar viendo la diferencia en la tabla clasificatoria, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues la verdad es que yo no estuve, pero me comentaron que fue un partido demasiado duro y que, como ya sabemos, que para ganar todos los partidos hay que correr y da siempre todo, vaya. Uh-huh. Y sobre todo porque también veníais de dejaros dos puntos la semana pasada ante Zulema, que, bueno, un empate que os hizo perder una posición, pero no sé si puede considerarse malo ese empate o bueno, teniendo en cuenta la entidad del rival, ¿no? Hombre, nosotros todos partidos vamos a ganarlo, pero después de cómo fue el partido, de que se pusieron 4-0... sacamos portero jugador, uh-huh, fue el partido una locura, vaya. Así, uh-huh, que ese punto estuvo bastante bien, porque quién sabe si no os puede dar la liga. Sabe a gloria, ¿no? Tal como se os puso el partido. La verdad es que en estos últimos años los duelos entre Donde y Zulema son de lo mejorcito que se puede presenciar, porque sois ya dos equipos que se conocéis muy bien y dos equipos en líneas generales muy parecidos, ¿no? Pues la verdad es que sí, además ellos aportan ese toque de juventud que quizás es lo que le diferencia a los demás, y están todo el rato corriendo, tácticamente son muy buenos y la verdad es que son guerreros, se parecen bastante, la verdad. Decíamos lo de ese partido, sobre todo en Zulema, lo de cómo considerar ese punto, porque quizás ellos iban con una presión extra por no terminar descolgándose de los puestos de arriba, a diferencia de vosotros, ¿no? Exactamente, ya sabemos que cada partido suma y que como fallemos ya cualquiera de los tres de arriba, cualquiera se puede escapar, y ya sabemos que el Estudiante es muy difícil que falle y no podemos dejar que se escape. Uh-huh. Oye, Andrés, tras 11 jornadas disputadas, ¿estáis contento con cómo se está desarrollando la liga para vosotros? Hombre, no podemos pedir más. Estamos ahí arriba, luchando como siempre, y la salud no nos falla. Así que vamos a luchar hasta el final. Uh-huh. Solo habéis perdido un partido hasta el momento ante Estudiantes, y además un partido que se decidió por la mínima. Me imagino que fue un encuentro a cara de perro, ¿no? ¿Cómo fue el partido? Pues como todos los partidos con Estudiantes, hasta el final peleando y al final se decantó por dos o tres jugadas que ya sabemos que contra ellos no se puede perdonar, y fue un partido bastante bonito, la verdad. Uh-huh. Andrés, como vigente campeones, supongo que para esta temporada el objetivo no puede ser otro que intentar revalidar el título. Bueno, y como incentivo, digamos, el intentar ganarlo en dos ocasiones de forma consecutiva, ¿no? ¿No pensáis en otra cosa? Hombre, por supuesto, nosotros siempre que jugamos una competición vamos a ganarle, y más si cabe, si podemos revalidar título, pues sería único, vaya. Uh-huh. ¿Qué más pedí, ganar dos años seguidos en Ubrique? Sí, y lo digo más que nada porque puede ser un incentivo. Recuerdo la primera liga que ganó el Donde en nuestra localidad, al año siguiente dio la impresión de que, bueno, vosotros ya una vez ganada la liga, sobre todo la temporada anterior, que lo ganasteis todo, pues que ya se había hecho todo, y quizás al siguiente año, que fue la temporada 2014-2015, el Donde tuvo o sufrió un poco de resaca del año anterior, ¿no? Sí, la verdad es que después de un año así cuesta mantenerse ahí. La verdad es que hemos sabido renovarnos, el pilar fundamental del equipo ha seguido ahí, así que, ¿qué más pedí? Seguimos luchando y dando guerra. ¿Cómo ves la liga esta temporada? ¿Crees que va a ser tan reñida como el año pasado? Esperemos que sea igual que el año pasado, que hasta el final estemos luchando. Lo que pasa es que este año quizás Zulema se ha metido ahí en medio y va a ser una guerra de tres. Hombre, lo bueno en comparación con ligas preteritas es eso, que parece que desde el año pasado las plantillas están mucho más equilibradas, ¿no? Y bueno, y ahora una liga se abre a varios equipos, no a una lucha entre dos, simplemente, como decimos, como hace ya 3, 4, 5 años, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque la verdad es que por cuestiones de fútbol de Ubrí, que gente que por el trabajo, por cualquier cosa, la verdad es que había dos o tres plantillas fuertecillas en verdad solo y parece que este año está la cosa más reñida y ahí está la prueba, vaya, están luchando varios equipos por meterse la pomada. A vosotros os ponen, Andrés, los otros equipos como favoritos a conquistar la liga. ¿Para vosotros quiénes son favoritos también? Pues la verdad que Estudiantes siempre es favorito para cualquier título y este año quizás veo a bastante bien físicamente y creo que quizás si aguanta hasta el final, se puede contar con ellos, ¿por qué no? ¿Ha habido muchos cambios en vuestra plantilla con respecto a la temporada pasada? Pues la verdad es que no, sigue el mismo pilar, lo que pasa es que siempre hemos metido jóvenes nuevos y esperemos que den la talla, seguramente estén ahí luchando hasta el final. Con mantener el grupo, bueno, ya no es poco, ¿no? Hombre, la verdad es que el grupo importante sigue ahí, como Antonio, Jesús, Adrián, Abel. El grupo importante sigue dando ahí guerra y los jóvenes seguimos aportando, así que eso es lo importante. Oye, Andrés, ¿de dónde saca el don de las nuevas incorporaciones del equipo? Parece que, bueno, que tenéis una buena cantera ahí en Cortes, ¿no? La verdad es que sí. Todos los años intentamos sacar una o dos perlas de la juventud y están dando fuerte, la verdad. Es muy importante para nosotros. Claro, porque lo que tú comentas, el equipo, pues obviamente todos los equipos tienen que ir renovándose y es importante encontrar, digamos, jugadores que, bueno, que aporten lo mismo que los que hay, ¿no? Que más o menos mantengan el nivel. Exactamente, nosotros lo que intentamos es meter gente que esté al nivel. Son jóvenes, pero seguramente dentro de un año o dos estarán dando guerra, seguro, así que o renueva o te mueres. Y ya por último, Andrés, ¿crees que la división de honor, salvo los equipos de arriba, es menos exigente que el año pasado? Con esto de digamos, de la reforma que han sufrido las categorías. Hombre, yo no soy de opinar estas cosas, pero quizás haya menos equipos de nivel, pero siempre siguen estando los mismos equipos ahí y dando guerra, así que que la verdad que no es que haya menos nivel, yo que sé. Hombre, hay más equipos, se ha tenido que recurrir a equipos de primera división. Exactamente. Y obviamente, digamos que podíamos hablar de que con respecto al año pasado eran menos equipos y todos tenían un nivelillo, pues digamos, para competir y cualquiera perdía con cualquiera. Este año parece que por la zona baja le está costando, ¿no?, a los equipos puntuar. Exactamente, pero como yo digo siempre, cuando una vez que entra al campo te puede ganar cualquier equipo, así que no te puedes fiar. Pues nada, Andrés, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por la victoria y por la temporada que está completando el Don de Fútbol Sala. Nada, pues desearos lo mejor para esta temporada y que podáis revalidar ese título, ¿eh? Vale, muchas gracias, Jesús. Un abrazo, hasta luego. La clasificación de esta división de honor está así ahora mismo: Estudiantes 30 puntos, 28 Donde, 23 Peña Bética y Zulema, 22 Pintura Fefi Quedeque, 19 Gesto Algar, 18 Revolución, 13 Inter de Lian y Oasis Lunch, 12 de Galería Panteras, 10 Porte Construcciones Hermano Virus Oliva, 7 Bril de 1979 y Pap Álamo y menos 3 puntos Autoservicio La Plaza. Próxima jornada, la decimosegunda, con los siguientes horarios. El viernes en la cancha exterior, en División de Honor, 8:30, Porte y Construcciones Hermanos Virués Oliva, Gesto Algar, a las 9:30, Inter de Lian Peña Bética, y a las 10:30, Revolución Pinturas Fefi. en la cancha exterior, pero ya en la jornada del sábado, tenemos a las 10 de la mañana el Don de Fútbol Sala y el Oasis Lounge, y a las 11 de Gallery Pantera Autoservicio La Plaza. Y en el pabellón, a las 9 de la mañana, tenemos al Zulema Brille 1979 y a las 11 a Pab Álamo y Estudiantes. En lo que se refiere ya a la primera división, partidos programados para el viernes, en el pabellón 8:30, Atlético Futsal Malaca Café y Copas, 9:30, Ubricar Motos Club Deportivo Celta, 10:30, Fran General y JS Aubrique. En el pabellón de los Remedios también el viernes, 8:30, Gol Copa Atlético Club Don López, 9:30, La Lupe que va Impala 1987, 10:30, Autoescuela de la Sierra UAS LFR. Y el sábado en el pabellón a las 10 de la mañana, Mafre Bankia, La Espuela, Café y Copas. Por terminar el repaso con el fútbol sala, la tabla de goleadores nos dice que en primera división es Juan Diego Puerto, del Atlético Futsal, el máximo goleador, con 17 goles. 14 tiene José Manuel Mateos, de La Espuela, y 13 Adolfo García Cabrera, del Club Deportivo Celtas. En división de honor es Kiko Trujillo el que encabeza esa tabla de goleadores con 18 tantos. 13 tiene, bueno, Kiko Trujillo de Revolución. 13, Jesús Castro de Zulema, 12, Alejandro Monte de Oca de Estudiantes, y con 10 tantos tenemos a Álvaro Torreño de Zulema y a Julio Sánchez y Moisés Moreno de Estudiantes. Bueno, nos quedamos ahora ya con otro tema. En este caso vamos a hablar de ciclismo, porque como comentábamos en nuestro sumario, el pasado domingo, el pasado 21 de enero, se cumplieron 30 años del nacimiento de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y nosotros lo queremos conmemorar a nuestra humilde manera, al menos recordando y destacando esta efeméride. Y lo vamos a hacer con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Jesús Fernández, que lo tenemos aquí. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y en principio felicidades, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad es que 30 años pues son bastante años ya que lleva el club, y la verdad que muy contento porque cada año pues hemos ido superando los números de socios, y la verdad que muy contento. Muy satisfechos tienen que estar los socios de la Asociación Ciclista de Ubrique, porque no todos los días un colectivo de cualquier índole, pongamos deportivo también, pero más social que digamos un colectivo profesional, es capaz de mantenerse 30 años, año tras año, promoviendo la actividad principal para la que se creó, que es el ciclismo, y eso es lo que ha hecho la Asociación Ciclista de Ubrique, que parece que fue ayer, pero estamos hablando ya de 30 años, nada más y nada menos, ¿eh? Pues sí, hay que sentirse orgulloso por lo que tú dices, que 30 años pues son ya bastante años. Cuando se inició el club, pues jamás se pensaba, creo yo, que iba a durar tanto y iba a tener tanta aceptación en Ubrique, y pues mira, pues 30 años y con muy buena salud, la verdad. Yo creo que cuando se crea un club, pocos piensan que van a durar 30 años, ¿eh? La verdad que sí, porque se hace con mucha ilusión, pero claro, el futuro no se sabe. Tú no lo haces con 30 años vista, claro, ¿no? Obviamente. Con 30 años vistos se hizo como porque había unos cuantos aficionados de ciclismo aquí en Ubrique, se hizo con esa intención, pero mira, la verdad es que muy satisfecho y muy contento por todo el año que llevamos. Y lo hace, no sé, Jesús, si no sé en qué momento para vosotros hoy en día, en 2018, ustedes que habéis visto ya tanto, ¿no?, sobre la bici en estos 30 años, ¿podemos decir que la Asociación Ciclista de Ubrique goza de muy buena salud en este hoy en día, en 2018? Pues sí, vamos, hay que sentirse satisfecho por eso, porque te he dicho antes, que hemos aumentado el número de socios. Y vamos, ahora en la actualidad somos 125 socios que he visto en comparación con otros clubes de aquí de la zona, pues la gente, yo hablo con muchos conocidos y la verdad es que le digo que somos 125 socios y dice que somos bastantes socios. Vamos, fíjate, eres de la frontera que está ahí al lado y sin embargo no son tantos socios como nosotros, una población tan grande. Y bueno, gozamos de muy buena salud por eso, porque tenemos un número muy aceptable de socios Y siempre hemos tenido una media de 25, 30, 35 socios, pero estas cantidades pues jamás se nos pasaba por la cabeza. Ahora enseguida vamos a hablar de todo eso, pero antes quisiera destacar pues el lo que actualmente está embarcado la Asociación Ciclista de Ubrique, que es en su calendario social de montaña, el calendario de montaña, que el pasado domingo pues celebró la penúltima ruta de ese calendario. Y quisiera destacar sobre todo que un año en el que la participación quizás haya sido la media de participación mayor que nunca, ¿no? Pues sí, empezamos el calendario como todos los años, con buena aceptación de ciclistas nuevos que se habían unido a nosotros. Y como hemos pensado otros años, que una vez que llegara el frío, la lluvia, pues iba a bajar el número de participantes, pero visto lo visto, y en la ruta número 20 que hicimos el domingo pasado, pues estamos teniendo una media de 30 participantes, 35, que es un número muy muy aceptable y muy contento por eso, porque lo hemos mantenido durante todo el calendario. Comparado con años anteriores, ¿en cuánto estaba la media, más o menos? Me parece que estaba, ahora mismo de memoria no sé, pero yo creo que era un 16-17 la media, que más o menos hemos estado manteniendo estos últimos años. Te estoy hablando también de socios, ¿vale? Porque hay gente que participa en las pruebas y esos no cuentan como media, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de una media de 30 y tantos socios, pero es que luego también hay una cantidad importante de ciclistas que se junta con el club que no es socio. Sí, ¿no? Sí. Bueno, precisamente de estos últimos ciclistas nuevos que se han animado con nosotros, pues la verdad que el 90% se han animado y se han apuntado al club. La verdad que le ha gustado el ambiente y cómo va el tema y se han apuntado al club. Pero normalmente cuando se saca la media de participación, siempre son los socios que participan en los calendarios. Hay gente que las estadísticas no cuentan los que no son socios. Es decir, que siempre vamos a la baja, en ese sentido, ¿no? Vamos a la baja, pero porque se puntúan los socios, ¿no? Pero vamos, que hay que sentirse satisfecho porque, lo que te he dicho antes, que hemos mantenido bastante participación durante todo el calendario. Como decimos, este domingo fue la penúltima ruta, la última. El calendario se cierra este fin de semana, este próximo domingo, con una ruta, podemos decir, de carácter ecológico y social, ¿no? Una batida de limpieza en los arcos locales que ya llevasteis a cabo hace un par de años. El año pasado hubo que suspenderla por la lluvia un par de veces y finalmente no se pudo, calendar, ¿no? Meterla ahí en el calendario porque enseguida empezaba el de carretera. Y bueno, pues este año la recuperáis. ¿Qué vais a hacer en esta edición? Pues lo mismo que hicimos la otra vez, tuvo bastante éxito y la verdad es que salimos muy satisfechos de lo que hicimos, porque la cantidad de basura que recogimos y podíamos haber recogido mucho más fue muy considerable. Entonces, pues el año pasado por las circunstancias de lluvia no pudimos realizar, y este año pues lo haremos otra vez, haremos varios grupos, nos vamos a dividir en varios grupos para intentar batir lo máximo posible, y luego pues quedaremos un punto en concreto para acumular la basura. Yo ya estoy hablando con el concejal de deporte, entonces el ayuntamiento va a ceder un coche, va a subir hasta, diríamos, hasta el Berroco para recoger allí toda la basura y traerse a la Ubrique. Porque hace 2 años cuando lo hicimos, pues bajamos con toda la basura, con las bolsas desde el Berroco hasta Ubrique, y la verdad es que es peligroso porque vas cargado, una mano va frenando con la basura, que la lleva una mano, va frenando con la otra y es peligroso. Entonces se lo comenta el concejal y sin ningún problema va a subir un coche para arriba para traerse la basura. Va a colaborar, por lo tanto, el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Y estáis abiertos a que pueda colaborar cualquiera con vosotros? ¿Que pueda unirse, digamos, a los grupos? Sí, sí, vamos. Cualquiera puede, el que le apetezca, puede, tanto a pie como en bicicleta, se puede unir con nosotros, porque es una causa, hombre, que una causa solidaria. Entonces, claro, queremos intentar de que otros colectivos pues también se unan. Ahí yo creo que también tengo entendido de que posiblemente gente de la Nutria pues haga una parte a pie. Entonces, que si otros colectivos se quieren unir a la causa, pues bienvenidos son. Recordemos que con el boom de los deportes al aire libre, es mayor el número de gente que accede a sitios como este, el parque natural de los Alcornocales, y que se quiera o no, porque digamos que la mayoría sí respeta esas normas mínimas de mantener limpio aquella zona, pero quieras que no, se nota, ¿no? Cada la presencia de más gente porque aparece más basura, ¿no? Lamentablemente. Bueno, sí, la verdad es que yo lo frecuento mucho, tanto deportistas como gente de la calle, y la verdad es que es penoso ver las cunetas o una lata de un refresco, incluso envoltorios de barritas energéticas, de geles, que esos son los mismos deportistas los que los ensuciamos. Entonces, queremos concienciar eso, de que no cuesta trabajo, de que si un deportista lleva una barrita energética, pues cuando se coma la barrita, pues que se guarde el envase en el bolsillo, que no cuesta trabajo. Incluso el peatón que va dando un paseo un domingo por allí, pues si se bebe un refresco, pues que guarde la lata, porque están ensuciando el medio ambiente. Y la verdad es que ve cosas allí cuando nosotros realizamos la batida, que la verdad es que te echa la mano a la cabeza. Es más, yo diría una cosa, porque recuerdo que un socio vuestro me comentó que en el Berrueco, a la entrada del Berrueco, en un par de sitios, toda la semana aparecía un manojo de envoltorio de caramelos pistolines. Toda la semana, de alguien que va a andar y que, bueno, pues decide tirarlo allí en vez de guardárselo en el bolsillo donde lo traiga. Es penoso. Bueno, esa actividad tendrá lugar el domingo. Saléis a las 8:30 desde la Plaza de la Estrella, que es vuestro horario habitual, ¿no? Sí. Vamos, digamos, en una ruta mantenemos el horario a las 8:30 de la Plaza de la Estrella, y una vez que llegamos al Berrueco, pues nos dividiremos en varios grupos y batiremos varias zonas de por allí. Bueno, con esto, como decimos, esta semana se cerraría el calendario de montaña y la semana que viene ya arranca el de carretera. ¿Se espera la misma participación o aquí está la cosa un poco desigual? La verdad es que estos dos últimos años la de carretera tenía un pequeño bajón. No sé los motivos, no sé. Quizás la verdad que el calendario de montaña tiene mayor participación que el de carretera. Esperemos que este año pues se una más socios o cualquier amante del ciclismo a la de carretera y podamos hacer un grupo bueno y que esto siga para adelante, vamos. ¿Y esto por qué, Jesús? ¿Porque está más de moda ahora mismo el mountain bike que la de carretera o no? No, en Ubrique hay muchos practicantes de ciclismo de carretera, pero no sé. Quizás... Me parece a mí, perdona que te interrumpa, que aquel que quiere hacer ciclismo de montaña, ¿no? Sí ve a la Asociación Ciclista como, digamos, un grupo importante, un grupo para conocer sitios, ¿no? En cambio, de carretera hay muchos grupos en Ubrique, obviamente. Bueno, es carretera, casi todo el mundo se conoce la carretera, pero hay diversos grupos de amigos, ya digamos, ¿no? Que no, quizás no vean o no tengan esa necesidad de que alguien le vaya mostrando lo que son las rutas, ¿no? No sé, yo por decir. Sí, puede ser, porque quizás en montaña pues necesitas un guía. Un guía que te vaya enseñando los senderos y los sitios ocultos, diríamos, que hay. Que gracias lo tenemos aquí en el Parque Natural de la Cornocales. Y quizás la carretera, pues, es lo que hay. Tampoco hay mucha ruta que elegir, todos no conocemos las carreteras. Pero es verdad que existen varios grupos en Ubrique de ciclistas que salen los sábados y los domingos. Entonces, la mayoría son socios del club. Entonces, claro, lo que intentamos es que sea también... Yo sé que mucha gente se queja de que uno se queja de que el ritmo es muy fuerte, otro de que el ritmo es muy lento. Claro, hay diferentes niveles. Pero lo que se trata es de hacer un grupo bueno y hace una media considerable, tampoco ni harta, ni porque no es una competición ni tampoco. Son rutas sociales y creo que es verdad lo que tú comentas, creo que estáis en el término medio, ¿no? Hay grupos que, bueno, que por H o por B tengan necesidades de ir más rápido porque quieran participar en alguna prueba y otros que dicen que, bueno, que los ritmos son altos. Y quizás la virtud está eso, en el término medio, acogéis gente de todo tipo, ¿no? Sí, claro, intentamos de que sea un ritmo medio ni muy alto ni muy lento. Yo siempre intento hablar con los compañeros, por ejemplo, el que quiera hacer un entrenamiento fuerte, pues que se lo dedique el sábado, que haga un entrenamiento fuerte y el domingo lo dedique más, diríamos, al club y salir con los compañeros. Vamos a hablar... Vamos a aprovechar, bueno, estos digamos que son temas de actuales y bueno, queríamos también hacer ese repaso a esos 30 años. 1988 fue el año en el que se fundó esta Asociación Ciclista de Ubrique. Tú eras un niño todavía y creo que ya formaste parte de ese grupo de fundadores, ¿no? Pues sí, yo soy socio fundador del club en el año 1988, por aquel entonces tenía yo 14 años. Y vamos, y todo empezó por eso, porque yo por aquel entonces ya empezaba a coger la bicicleta, pues habíamos un grupito de en Ubrique, que cogíamos la bicicleta, pues decidimos de hacer un club. En principio fuimos 9 socios los que fuimos los socios fundadores, y a partir de cuando se fundó ya el club, pues ya empezaron a apuntarse más gente. Uh-huh. Vamos, que yo recuerdo aquella época con mucha nostalgia, porque ahora lo pienso que son 30 años y la verdad es que me siento orgulloso de ser uno de los socios fundadores y actualmente presido el club, y la verdad es que me siento muy orgulloso, la verdad. Recuerdo aquella vez que tuvimos la ocasión de hablar de la Asociación Ciclista hace años, que tuvimos a ti aquí presente como el presidente actual, Pepe Nave, como el primer presidente, y que estuvimos hablando de estos asuntos, pero por recordarnos, creo que el objetivo principal cuando se fundó la Asociación Ciclista de Ubrique era darle forma a gente más o menos de tu edad, ¿no? Años arriba, años abajo, pero jóvenes que habían empezado a coger la bici. Estamos hablando también de la época en la que el ciclismo era uno de los, aparte del fútbol, digamos, era el segundo deporte en España, ¿no? Sí, porque por aquella época era la época de Perico Delgado, la verdad que tuvo mucho tirón en España. En España tuvo un boom, y vamos, recuerdo, vamos, precisamente en el año 68 se fundó el club, y en el 89 y 90, pues la verdad que formamos un equipo de juvenil aquí en Ubrique con nueve corredores, que la verdad es que para ser un pueblo tan pequeño y vamos, 9 corredores de Ubrique representando el club de juveniles, pues la verdad es que era para sentirse satisfecho por eso, porque también era nuestro comienzo, era un deporte para nosotros muy desconocido, la verdad es que no teníamos la experiencia que tenemos ahora, ni antes tampoco había tanta experiencia como ahora tú puedes, por ejemplo, decirle a un niño a esto. Nosotros la verdad es que tenemos mucho desconocimiento, sí, y la verdad es que yo cuando hablo con los compañeros que formamos ese equipo, la verdad es que jamás yo creo que no veremos a 9 chavales compitiendo de esa forma, porque la verdad es que también ahora también hay mucha variedad de deportes. Y el ciclismo, pues la gente joven parece que es un deporte muy duro, no le tira tanto, y la verdad es que esos fueron años muy bonitos. Y aparte de los jóvenes, digamos que fuisteis ese embrión, hubo gente ya más veterana que en parte fue la que dio forma al club, ¿no? La que estuvo ahí, pues para, porque claro, un jóvenes con 14 años no podíais crear un club, necesitabais mayores de edad, ¿no? Y también es digno de agradecer, ¿no?, que ellos quizás lo hicieron también viendo sobre todo a la gente que venía empujando, ¿no? Bueno, sí, pues, vamos, lo que tú dices, había un grupo de mayores que realmente, pues, tuvimos un sponsor para aquella época, que fue Mueble Olivares, que fue uno de los patrocinadores importantes que ha tenido el club. Y la verdad es que, vamos, con el dinero ese y el dinero que nosotros, mediante rifas que hacíamos, lotería, pues sacábamos un dinero, sobre todo para los gastos de gasolina que teníamos por aquel entonces. Y la verdad es que también gente que no eran del club, que desde aquí, pues, por ejemplo, mi padre Eduardo Fernández y Rafael Venegas, que hoy en día ya no están con nosotros, pues la verdad que fueron dos apoyos muy importantes para nosotros, porque fueron, diéramos, los que tiraron de nosotros, los que nos llevaban a las carreras, los que, porque claro, éramos pequeños, necesitábamos a alguien, y ellos pues nos llevaban a todas las carreras, se movían para buscar dinero, y la verdad que de agradecer, porque fueron dos apoyos muy importantes para nosotros. ¿Cómo era el ciclismo en Ubrique cuando se fundó la Asociación Ciclista? ¿Cómo era? ¿Qué ambiente ciclista había en Ubrique? ¿Había muchos practicantes? No había tanto como ahora, pero la verdad es que por aquel entonces pues había había más diríamos más juventud. Hoy en día el aficionado al ciclismo es más gente ya más veterana, pero por aquel entonces sí había mucha gente joven que practicaba el ciclismo en Ubrique, y la verdad es que nosotros, yo te hablo de mi época, cuando éramos juveniles, pues la verdad es que formamos una piña muy grande, incluso hoy nos hicimos grandes amigos, y aún así seguimos manteniendo la amistad gracias a ellos, pero era un ambiente muy sano, pero es lo que yo te he dicho, mucho desconocimiento teníamos por aquel entonces, íbamos a correr por ahí y gente de Chiclana pues nos barrían, aún así hacíamos muy buenas carreras, pero vamos, por la calidad que teníamos por aquel entonces, pero si tuviéramos a alguien por detrás que nos fuera enseñado, nos fuera guiado, pues podemos haber hecho muchas cosas por ahí, porque la verdad es que aún así, como con el poco desconocimiento que teníamos, hicimos grandes resultados. Quiero decirte eso porque supongo que antes de crearse el club, que serviría en ese caso para unir a los aficionados al ciclismo, los pocos que habría ahí No sé si conocíais entre vosotros, o uno por un lado, otro por otro, ¿no? Aficionados a la bici, que ya decimos, con poco conocimiento, porque aquí no había nadie que hubiera mantenido esa tradición y con necesidad, con lo que tú dices, de alguien que nos hubiera guiado. Antes del club no existió eso, después del club ahora mismo, por suerte, eso sí existe. Ya hay gente que, cualquiera que se pueda acercar al mundo del ciclismo, se le puede asesorar. Y es, lo quiero enlazar con la siguiente pregunta: ¿qué ha aportado la Asociación Ciclista al ciclismo en Ubrique? Hombre, pues le ha aportado todo, vamos, yo creo que la función principal de un club es mantener la afición y para mí un club es lo máximo que puede existir en un deporte, porque gracias a los clubes se mantienen vivos el deporte. Nosotros, pues, el club, pues, ha hecho muchas competiciones, ha hecho muchas actividades, pues entonces eso también crea afición y mueve también el mundo del ciclismo. Entonces, para mí el club es fundamental en Ubrique. Y gracias, también por desgracia, hay muchos practicantes de ciclismo en Ubrique que no son del club. Entonces, pero claro, también hay que ser consciente de que un club aporta mucho al deporte y mientras más gente sea en un más club, fuerza. Más fuerza puede hacer. Antes hablábamos de esos comienzos, cuando existía ese equipo competitivo de juveniles. Digamos que también eran otros tiempos. Las cicloturistas de entonces era algo que motivaba, ¿no?, esa competitividad. No tenían nada que ver con las cicloturistas que hay hoy en día, ¿no? Mucho más restrictiva en todos los sentidos. Bueno, eran pruebas ciclistas puras y duras, ¿no? No, lo que pasa es que antiguamente, por aquellos años, el ciclismo de montaña no existía. Entonces, claro, una cicloturista traía muchos participantes por eso, porque no había otra modalidad de ciclismo. Entonces, todo el mundo tenía bicicleta de carretera. Antes la montaña no existe. Hoy en día, pues, la montaña, que si los rallies de BTT, que si la maratón de BTT. Entonces, está dividido más el ciclismo. Antiguamente solamente existía la bicicleta de carretera. Entonces, todo el mundo que se compraba una bicicleta, te la compraba de carretera. Entonces, Había más participación en la cicloturista, porque es verdad, porque no había otro deporte que se llevara esa actividad. Entonces, claro, antes lo que había era eso, bicicleta de carretera. La primera cicloturista de Ubrique fue en el año 93. ¿Qué recuerdas de aquella edición? Pues, vamos, yo lo recuerdo. Un día de mucha lluvia, me parece que fue, no sé si fue ese año o el siguiente, que nos cayó una lluvia muy importante subiendo Orbollá. Luego el avituallamiento, recuerdo que fue en Grazalema, ya la gente muerta de frío, nos tiramos para abajo en diferentes grupos, vamos, y la verdad es que era una odisea, ¿no? Fue una odisea, no sé si fue esa edición o la siguiente, pero la verdad es que yo recuerdo esas ediciones por eso, por la gran participación que tenía el cicloturista. Y sobre todo se ha preguntado mucha gente también desde el pueblo, porque era una prueba referencia en el ciclismo ubriqueño. Oye, Jesús, y casi al mismo tiempo también surgió una prueba carrera BTT, ¿no? Que no confundir con cicloturista BTT, ¿no? ¿Qué era esta prueba? No, eso fue por el comienzo de la bicicleta montaña, pues claro, ya no sé si fue en el 92, 93, pues había empezado a salir de moda la bicicleta montaña y decidimos hacer una carrera de BTT ahí en La Vega. Hicimos dos ediciones, vamos, y a ver, era una prueba a nivel local, y la verdad es que las fotos que he puesto en el blog, pues refleja que hubo bastante participación, y fue, vamos, yo la recuerdo, que incluso yo tengo un vídeo de esa prueba todavía en VHS, y la verdad es que muchas veces lo veo y me trae mucho recuerdo por eso, porque eran los inicios de la BTT. Lo que pasa es que eran otros tiempos también, porque antiguamente se podían organizar muchas pruebas en... Sí, porque no había un calendario tan... No había un calendario y tampoco había tanta persecución, diríamos, porque hoy en día ya necesitas muchos permisos, te ponen muchas... Antiguamente, antes hacíamos también la cronoscala del monstruo, esa también se perdió por motivos de ya que se metió tráfico, entonces ya te pone mucho impedimento y mucha problemática. Antiguamente, pues, se organizaban muchas pruebas de ese tipo a nivel local. Incluso se hacía una contrarreloj por trío se hizo una contrarreloj por trío 2 o 3 años aquí en Ubrique, un circuito urbano, se hacía una contrarreloj por trío, uh-huh. Se hacía la cronoscala de Armojón, la prueba de BTT, se hacían muchas pruebas, pero porque antiguamente no se pedían tantos permisos, no había tanta burocracia como hoy en día. Hoy en día todo lo que él haga lo tiene que hacer bajo un seguro, bajo documentos, porque te tienes que lavar las manos antes. Uh-huh. ¿Motivo por el que desaparecieron pruebas como la cicloturista BTT y el Dualón, digamos? Pues la poca participación. Uh-huh. La verdad es que es una pena. La BTT pues desapareció porque los últimos años ya tuvo muy poca participación y era mucho, ya se le perdía dinero. Nosotros tampoco hacemos pruebas para ganar dinero, pero por uh-huh. menos que no se le pierda. Y la Dualón igual, la Dualón se empezó también con mucho éxito, pero ya la federación empezó a incrementar los precios, los jueces, los gastos iban aumentando, entonces necesitaba una participación de 150 o 180 corredores para cubrir gastos. Y sobre todo, digamos, la última edición, ¿no? Que en parte fue la federación la que también la que perjudicó poniendo otra prueba que se suspendió en su día el mismo fin de semana. Prácticamente le puso el estoque, ¿no?, a la carrera. Sí, eso fue el colmo, porque por culpa también de la federación tuvimos que cambiar la fecha, una fecha que ya teníamos de un año de antelación y nos pisó la fecha, tuvimos que cambiar la fecha, ya hubo poca participación, entonces claro, son pruebas que no desaparecen por falta de interés, desaparecen porque no son, claro, no son rentables. Y para perderle dinero a una prueba, pues la verdad es que lo mejor es no hacerla. Jesús, salvo Rafa Rincón y Paco Benítez, no hay ningún ciclista en Ubrique que compita. No ha habido, bueno, y Eduardo Cotrino, recuerdo hasta hace poco, ¿no? No ha habido gente que tomara relevo, digamos, de ese embrión que se formó en su día, ¿no?, de competición. La verdad que sí, que en Ubrique no hay mentalidad de competición. Allá. Sí, a lo mejor de participar en cicloturistas de estas de largo recorrido, ¿no? Covadonga, la Perico Delgado, ahí en la de Granada, la de Sierra Nevada, pero sí, digamos en la competición oficial, ¿no?, de la Federación Andaluza, ¿no? Bueno, en la Federación incluso en cicloturistas, porque hay club cuando, por ejemplo, yo te hablo, por ejemplo, de Ubrique, otra cicloturista que he visto, que hay club galón que van 15 o 20 representantes. Y antes ibais, ¿no? Antes sí, se iba mucho el gente del club iba mucho a la prueba cicloturista, pero no sé, ahora hay una dejadez de que no, la gente no quiere participar en pruebas competitivas ni en cicloturistas. La verdad es que no sé los motivos. Mira que en Ubrique hay calidad y hay gente suficiente preparada como para hacer ese tipo de pruebas, pero no esa mentalidad. Ayer precisamente estuve hablando con la federación por el tema ese de que en el club nuestro hay poca gente federal, porque es los motivos, y se lo estuve explicando, de que la gente no tiene aquí la mentalidad de federarse ni de competir, y no sé, vamos, no sé los motivos, pero hombre, que a mí me gustaría que una prueba, una cicloturista que se hiciera, pues fuera un grupo amplio de ubriqueños, ¿no?, representando al club. Pero no sé si es porque tenemos los calendarios, la gente también, el gusanillo de salir los domingos con los compañeros, le tira mucho, no sé por qué tampoco. Uh-huh. Supongo que en estos 30 años ha habido altibajos, ¿no? No sé si el mayor coincidió con el altibajo general del ciclismo, ¿no? Igual que hablamos que en el apogeo de los finales de los años 80, primero de los 90, tuvo mucho que ver pues los éxitos de Perico Delgado, de Miguel Indurain. Cuando el ciclismo en Ubrique ha tenido altibajos, ha coincidido, por ejemplo, con la época de la Operación Puerto y eso, que también bueno, desaparecieron multitud de pruebas, desaparecieron sponsors para los equipos. ¿Coincidió aquí o influyó de alguna manera? ¿Hubo menos afición durante esos años? Bueno, aquí el club, es verdad que hace, no sé si 8 o 10 años, tuvo una pequeña crisis, porque es verdad, tuvimos ahí unos problemillas y nadie se quería hacer cargo de la presidencia. Y entonces pues ahí nos reunimos gente veterana, diríamos, del club para darle un vuelco nuevo al club. Entonces pues ahí se hizo cargo de la directiva Fernando Rubiales y Chico. Luego, y por detrás estábamos Prudencio, Modesto, estuve yo también, para intentar realzar otra vez el ciclismo. Entonces Por aquel entonces también tenemos una cuota de 60 euros al año, la bajamos a 30 para intentar de incentivar al socio, que nos fuera una cuota simbólica. Y la verdad es que esto dio resultado. Empezamos a hablar con gente, socios antiguos que habían estado al club, se volvieron a incorporar otra vez a la disciplina del club, y la verdad es que a partir de ahí, pues fue, es verdad, hemos tenido un aumento considerable de socios que te estaba hablando antes. Siempre hemos tenido una media de 25-35 socios, y la verdad es que fue aumentando cada año más, hasta hoy en día que somos 130. Y la verdad es que gracias a esos compañeros, pues pudimos otra vez relanzar el club y con éxito, vamos. Uh-huh. Ahora podemos decir que el problema principal que le veo yo al ciclismo a nivel organizativo es lo que tú decías, lo restrictivo que es la subdelegación, en especial la de Cádiz, ¿no? Porque, bueno, confirmábamos ayer que precisamente la Vuelta a Andalucía, que iba a pasar por Ubrique, con meta volante en Ubrique, se ha visto obligada a cambiar el recorrido por el tema de permisos y autorizaciones de la subdelegación o de Fomento, no sabemos de cuál, y bueno, y eso nos privará del paso de la Vuelta Ciclista. Yo he tenido la ocasión de hablar con gente de por Inter y bueno, comentaban eso, que cada vez depende del funcionario de turno y en especial en la provincia de Cádiz lo hemos vivido, ¿no? En lo que son los clubes, como diversas pruebas pues han tenido problemas, o se han suspendido a última hora, o se han suspendido durante su desarrollo. Nosotros hemos sido el pupa, ¿no? En ese sentido, pero bueno, por ejemplo, también en la de Ronda, la sufrida también el año pasado, y no sé si ahora mismo lo que está privando de que se organicen más pruebas es precisamente las restricciones que hay, ¿no? Sí, vamos, que cada año te pide más papeleo, más complicaciones burocráticas, y es verdad que no sabía los motivos de lo de la Huerta Andalucía que tú comentas, no sabía por qué se había cambiado el recorrido. Yo pensaba también que era por el tema de la carretera. Yo creo que habrá una mezcla entre una cosa. Una cosa es lo que te diga la organización, ¿no? Que, bueno, por el que mal no estado, se ha dado permiso, pero supongo que por el mal estado de la carretera también. Sí, influirá porque, vamos, la carretera es penosa y mete un pelotón por ahí. Es arriesgada a esta altura del año, ¿no? Empezando la temporada, se vaya a caer un corredor, se parte la clavícula o le pase cualquier accidente y ya trastoca toda la temporada. Pero es verdad que sí, que tenemos los que organizamos pruebas deportivas, cada año nos ponen las cosas más complicadas, no sé si para aburrirnos o para qué, pero vamos, seguimos intentando luchar contra esto para que se hagan muchas pruebas. Yo sé que, no sé si la sociedad, yo creo que este año ya no se organiza, hay diferentes pruebas de Cádiz también que están ya de suspender, que se han suspendido. Y pero también es por eso, porque hay que pedir, es que es verdad que organizar una prueba deportiva necesita mucho burocracia y mucho movimiento para una actividad que tampoco no se hace con otro fin sino fomentar el deporte. Y pero vamos, esto esperemos que no tenga muchas complicaciones este año y todo siga al pie de la letra. Y ya por último, para despedirnos porque estamos fuera de tiempo, ¿cuáles crees que son los próximos retos que debe seguir el ciclismo ubriqueño en los próximos años? Hombre, sobre todo, yo estaré contento con mantener los socios que somos en la actualidad, incluso aumentarlo, pero vamos, sobre todo el mantener el buen ambiente que hay hoy en día en el club, que la verdad es que hemos hecho un grupo muy, muy bueno de compañeros. Y nada, invitar a todo el socio, todo ubriqueño que practique el ciclismo, que se anime y se apunte al club, porque la verdad es que merece la pena. Ajá. Pues nada, Jesús, muchas gracias, enhorabuena, felicidades por ese 30 aniversario, tú como representante del colectivo ciclista, y nada, seguir así, y digamos que ahora mismo el centro de la actividad del club son sus calendarios, digamos el centro de vida de los socios, sus calendarios, y están teniendo pues muy buena respuesta. Recuerden, este domingo es la última ruta de montaña, una ruta ecológica, podríamos decir, y social, ¿no? Y solidaria. Pues a las 8:30, a la Plaza de la Estrella, quien quiera colaborar. Lo dicho, que muchas gracias. Vale, gracias a ustedes. Y nosotros nos despedimos. Mañana volvemos sobre las 5:30. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.